La conmemoración de los 90 años de existencia del comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, y los 40 de su visita al Central Panamá, sirve de acicate a directivos y obreros de la vetusta industria azucarera en Vertientes para impulsar los objetos de obra en marcha como parte de la millonaria inversión que se ejecuta para devolverla a la vida. Belarmino Abelarde Rubio trabajaba en el ingenio cuando entraron por la puerta principal Fidel y el entonces presidente de Panamá, Omar Torrijos, en la mañana del 13 de febrero de 1976, un día de júbilo antecedido por intensas jornadas para recibir a los estadistas en medio del proceso fabril. A su llegada a la fábrica, conversaron con obreros destacados, obreros que se encontraban en el proceso fabril, visitaron distintas áreas del central, se interesaron por los parámetros de la zafra, cómo estaba caminando la zafra. Hoy en día nos encontramos en un proceso de remodelamiento total del Central Panamá, próximo a concluir, pero más en estos momentos que el comandante cumple 90 años, nuestros trabajadores están inmersos en hacer posible que Panamá vuelva a ser el coloso que en un momento fue y que su maquinaria vuelva a crepitar. El ingeniero Luis Emilio Ramírez Ramos, director de la centenaria fábrica, asegura que en el sentir del colectivo calan hondo las palabras del invicto líder, quien en 1986 calificó a los trabajadores de Panamá como seguros vencedores en todas las actividades azucareras, una bandera de combate que en la actualidad es uno de los principales incentivos para avanzar, orgullosos de contar con la guía ideológica de Fidel. Cuando comenzó la inversión, la primera acción que se realizó desde el punto de vista político fue la creación de un comité de base de la juventud para desarrollar todos los conocimientos y todo el aspecto ideológico que ellos tienen que dominar de nuestra industria, en primer lugar, de nuestro quehacer azucarero. Y tenemos prácticamente montado una exposición permanente con fotos de la visita de Fidel junto con Torrijos. Le comentamos todo lo que está recogido en nuestro salón de historia para ir incorporando a la mentalidad de toda nuestra juventud esa rica historia que tiene el Central Panamá. La presencia del histórico líder de los cubanos en el Central Panamá sin dudas marcó a Jesús Díaz Galindo, combatiente internacionalista y jubilado que ahora aporta sus experiencias. Siempre que él ha estado en lugares y siempre que lo hemos tenido cerca hemos sentido ese respeto. Y esa gran mente que él siempre tiene, todo lo que nos ha dicho, siempre ha sido verdad. Yo le digo a la juventud que se fijen en la revolución que ha sido grande y que no la descuiden, que no saben lo que es el capitalismo. Y el comandante nos ha guiado hasta ahora y que sigan llegando, dejándose guiar por lo que él dice. Eso no se va a borrar nunca, eso va a estar vigente por los años de los años. El mayor deseo de Marta Morales Pantoja, jefa de Seguridad Interna y secretaria general del núcleo del partido en la industria, es que las labores constructivas avancen con calidad mientras fomentan valores y principios revolucionarios en jóvenes que no deben ser confundidos. Estos jóvenes que estamos preparando aquí, lo estamos preparando con las mejores iniciativas, con las mejores ideas, con los mejores principios, para que no sean engañados y que sean unas personas en el futuro con mayores responsabilidades, que se sientan con el sentido de pertenencia. Y a raíz de todo eso vemos que la presencia de nuestro comandante es tan importante para nosotros. Para mí, nuestro comandante, eso es algo que yo no tengo palabras ni para decir lo que representa para el país y para nosotros los trabajadores de esta industria. Un saludo al compañero de nuestro comandante. Yo deseo que él pueda vivir no los 90 años esto más, sino 100 años más. Para este espacio y con la asistencia de Yoandris Marrero Esteves, fue un reportaje de Ovalis Matosales.